Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente yo soy María José García Cuevas y soy diputada del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Como ha dicho Marita, mi experiencia política es muy corta. Seguramente soy la persona más inexperta de la mesa, porque yo entré en política activa hace 6 meses porque Alicia Sánchez Camacho me pidió que la acompañara al Parlamento. Quería incorporar gente nueva, quería incorporar gente de la sociedad civil que aportara pues la visión que tenemos los ciudadanos de a pie, como ha dicho José Domingo, de las cosas que de verdad nos preocupan. Y lo que sí llevo es muchos años, no solamente en esta plataforma Tempsedona, sino en otras y a nivel individual y familiar, pues luchando en Cataluña por los derechos individuales, por la ley, por el Estado de Derecho, por cosas básicas, esenciales en cualquier parte del mundo, menos en Cataluña. Y hace 6 meses hice este cambio porque bueno, pues pienso que hay que aprovechar las oportunidades, pienso que el sistema hay que cambiarlo también desde dentro. Bueno, ya entraremos ahora en detalle. Y lo que sí les quería decir es que si estoy en política y si estoy hoy aquí es exclusivamente por una cuestión de principios y de compromiso personal. Por eso agradezco a Marita la invitación y la oportunidad de estar aquí. Y como ella ha dicho, yo no soy jurista, yo soy ingeniero. Dicen que los ingenieros acabamos trabajando y haciendo de todo menos de lo que estudiamos. Y bueno, pues yo de momento he acabado en el Parlamento de Cataluña. Soy la responsable del Partido Popular en este momento en política lingüística. Aparte, mi especialidad es de energía, también son los temas que llevo en el Parlamento, sindicatura de cuentas, educación, bueno, otros temas. Pero para mí el tema de la defensa de los derechos individuales, de la ley, del Estado de Derecho en Cataluña, son las cosas realmente que me han llevado a dar el paso, digamos, a ponerte en la trinchera. Porque también quiero decir una cosa, desde fuera las cosas se ven mal, pero desde dentro del Parlamento de Cataluña, como José Domingo sabe y como ha ilustrado de alguna manera leyendo alguna resolución y alguna moción, las cosas se ven mucho peor, verdaderamente, están todos jugando el mismo partido, todos en el mismo equipo, uno hace de portero, el otro delantero y el otro de defensa. Y los demás estamos fuera del tablero. Los demás no podemos jugar porque no tenemos fuerza suficiente. Pero están, todos lo tienen clarísimo y están todos trabajando por lo mismo. Y van aprobando propuestas de resolución, mociones, sacan leyes y van pasito a pasito, están construyéndose un Estado paralelo. Y el día que ese Estado funcione, pues ya no necesitaremos el Estado que se llama España, que nos oprime y que nos quita el dinero. Con lo cual, yo quiero alertar desde aquí que si bien veía la cosa mal desde fuera de la política, desde dentro se ve mucho peor, con lo cual urjo, entiendo que es mucho más urgente actuar y concienciarse de la situación. Bueno, yo hoy estoy aquí para transmitirles la visión y la postura del Partido Popular, porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan lo que los partidos entienden. Para nosotros el marco, hago igual que José Domingo, se ve que la procedencia cívica enseña. El marco es la Constitución del 78, y en la Constitución del 78 el artículo 103 y 106 lo deja muy claro. La Administración Pública tiene que servir con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y el 106, los tribunales controlan la potestad reglamentaria, así como el sometimiento de esta a la Administración a los fines que la justifican. De hecho, hay un profesor de la Universidad Complutense, Ernesto García Trevijano, que hace unos comentarios a los artículos de la Constitución y, bueno, tienen el respaldo de que el propio Congreso de los Diputados tiene estos comentarios en su página web. Y él dice: como ha señalado con profusión el Tribunal Constitucional, el artículo 103, en conexión con el 106, los que yo les he comentado, de la Constitución, impiden que puedan existir comportamientos de la Administración Pública inmunes al control judicial. El artículo 106 supone la constitucionalización de la inexistencia de comportamientos de las Administraciones Públicas inmunes al control judicial. O sea que la Constitución del 78 lo deja muy claro. La Administración está para servir al interés general y se tiene que someter a la ley. Pero pasan los años, llegamos al 2011 y estamos en Cataluña. Bueno, pues la situación actual en Cataluña, y que nadie se escandalice, pero en el Partido Popular se define con 4 características. Incumplimientos de leyes, de sentencias que intentan corregir estos incumplimientos de las leyes por parte de la Administración autonómica. Deslealtad institucional, y esto es muy importante en Cataluña, tanto que hablan ahora de que el Estado cumpla, pues en Cataluña vamos viendo ejemplos de deslealtad institucional, tanto respecto del Estado como del Poder Judicial, flagrantes. Sentimiento de impunidad en los políticos nacionalistas. Esto es algo que también nos llama mucho la atención el Partido Popular, pues el Partido Popular, bueno, ni los partidos constitucionalistas pueden hacer nada sin que todo sea totalmente criticado y sin recibir amenazas. Sin embargo, los políticos nacionalistas se ve que tienen, pues no sé, la inmunidad para ellos. Y la cuarta característica, y es muy importante, es la inacción por parte del Gobierno central. Ya sé que todo el mundo podrá decir que el Partido Popular gobernó, que se pactó con Convergencia. Yo quiero decir, primero, que yo no estaba en ese momento en política, pero también no es una excusa. Fue un pacto de buena fe, fue un pacto para permitir la gobernabilidad en España. Era un momento en el que había que sacar a España un agujero muy grande en el que estábamos en aquel momento. Recordemos que había que entrar en Maastricht, no podíamos perder el tren del euro, etcétera. Y se hizo un pacto de buena fe. El Partido Popular actuó de buena fe y los partidos nacionalistas, Convergencia y Unión, y PNV sobre todo, actuaron de mala fe. Bueno, del pasado también se aprende, agua pasada no mueve molinos, y lo importante para mí ha sido el auténtico descontrol que se ha producido en las dos legislaturas de Zapatero. Y el Gobierno central tiene armas, el Gobierno central es responsable de lo que está pasando en Cataluña. Vuelvo a la Constitución, el artículo 153... dice quién puede controlar a una comunidad autónoma: el Tribunal Constitucional, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Tribunal de Cuentas y el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. Pero es que el artículo 155 es todavía más claro y dice: si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Esta es la situación que hay. Ya les he dicho, incumplimiento de leyes y sentencias, deslealtad institucional, impunidad política en los nacionalistas e inacción por parte del Gobierno central. ¿Y qué pasa? Que esta situación no es gratis, esta situación afecta al ciudadano. Tiene un efecto muy directo que hemos comentado. En Cataluña se vulneran derechos individuales básicos. No se garantizan los derechos de los castellanohablantes en el nivel de los catalanohablantes. El castellano hablante se ha colocado frente a la Administración en una posición de inferioridad. Por ejemplo, tiene que pedir, como tú comentabas, las comunicaciones de manera expresa en castellano, mientras que en catalán no. La Administración se ha intrometido ya en las relaciones entre particulares, con todos los códigos de consumo que tú comentabas. El que un señor en su comercio no pueda poner rebajas o rebajas o sales, lo que quiera, es entrometerse en las relaciones entre particulares. E incluso el nacionalismo ha ido más allá, porque ya se ha entrometido en el ámbito privado. Y el ejemplo donde han enseñado la patita y está pasando desapercibido ha sido el libro quinto del Código Civil catalán, el Código Civil Foral, que no les gusta que se llame así, pero eso es derecho foral, ¿no? El artículo 553-27, que es el que dice que las actas de las comunidades de vecinos se tienen que redactar al menos en catalán. Y en el Partido Popular decimos, lo hemos dicho en el Pleno, que las redacten en la lengua que quieran. Y si ese acta luego tiene que pasar, tiene que seguir un procedimiento judicial o lo que sea, que se traduzca la lengua que se tenga que traducir, pero tú no puedes imponer a una comunidad de vecinos que haga el acta de su reunión privada ni en catalán, ni en castellano, ni en inglés, ni en alemán, que la hagan en la lengua que quieran. Es meterse en el ámbito privado de las personas. Por tanto, el ciudadano siente vulnerar sus derechos y se siente totalmente desprotegido, porque está frente a una Administración que no está defendiendo el interés general, defiende intereses particulares, partidistas, que se están utilizando las instituciones en Cataluña con fines partidistas. Y hay que dejar bien claro que esas instituciones se pagan con el dinero de todos, se pagan con los impuestos de los ciudadanos que hablan catalán, los que hablan castellano, los bilingües, los que defienden el monolingüismo y los que defienden el bilingüismo. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Yo estoy en la Comisión de Sindicatura de Cuentas, soy la portavoz del Partido Popular. Y bueno, José Domingo lo sabrá porque tú también eras portavoz. Los informes de sindicatura están en catalán. Bueno, entonces se me ocurrió pedirlos en castellano, ¿no? La Administración tiene obligación de tener disponibilidad lingüística frente al ciudadano. Y me dijeron que sí, que muy bien, pero que no los tenían todos y que me los harían llegar en 6 meses. Entonces, claro, yo entiendo que un portavoz de un grupo parlamentario no puede tener un informe 6 meses más tarde de que se publique, porque retrasaría el trabajo parlamentario, ni me puedo colocar en una posición de inferioridad respecto a los grupos parlamentarios que opten por el catalán. Con lo cual, pues bueno, estoy pensando si mandar una carta al síndic mayor, si presentar una propuesta de resolución. La propuesta de resolución la tengo redactada, pero ahora hay que ver cómo, porque el reglamento del Parlamento es muy farragoso, entonces hay que ver en virtud de qué artículo tú puedes instar o puedes presentar en la comisión de sindicatura una propuesta de resolución para que se inste a la sindicatura a que los informes se emitan o se publiquen en castellano y en catalán al mismo tiempo, una cosa tan sencilla como eso, pero lo haré, lo haré. Por tanto, retomo. Ciudadano desprotegido porque no se respeta el interés general, las instituciones se utilizan con fines partidistas, la Administración no cumple las leyes ni acata las sentencias y esto es prevaricación. Y otro tema muy importante es que todos estos representantes políticos que están en instituciones están faltando a una promesa o juramento que hacen para acceder al cargo público, que es el de respetar, cumplir y hacer cumplir el Estatuto y la Constitución. Los diputados lo tenemos que hacer. O sea, tú pasas de ser diputado electo, que es cuando te eligen, a parlamentario. Para ser parlamentario y poder llegar allí, entrar en el pleno, hablar, presentar una moción, tú tienes que tener la condición de parlamentario. Y esa condición no la tienes si no firmas un papel donde juras o prometes que vas a cumplir y que respetas la Constitución y el Estatuto. Vale, pues a ver dónde está esa promesa. Y no pasa nada. Es el ciudadano en Cataluña el que tiene que defenderse de la Administración y velar por el cumplimiento de la ley. O sea, tenemos leyes, recursos, sentencias, pero no pasa nada. ¿Cuál es la actitud de los políticos? Bueno, a ver, en el Partido Popular estamos viendo muy claro que aquí hay una estrategia que está perfectamente orquestada. No sé si explícitamente o implícitamente lo llevan, como ellos les gustará decir ahora, en el ADN, que parece que están tomando un lenguaje que está entroncando con otro tipo de nacionalismo, ¿no? Tienen una estrategia muy clara, iban todos al unísono. Y esta estrategia se basa en varios ejes. Primero, confundir, informar parcialmente. Y como ellos tienen la vía para llegar al ciudadano, lo pueden hacer. Segundo, mantener sus políticas por encima de la ley. Tercero, victimismo, convertir cualquier crítica, cualquier comentario en un ataque contra Cataluña. Estigmatizar a los que defendemos el Estado de Derecho como anticatalanes. Y cuarta, amenaza. Amenazan a la sociedad, amenazan al Estado, amenazan con conflictos, amenazan con segregaciones. No hay tiempo, pero no tengo tiempo, pero es que me encantaría poder ilustrar esto que he dicho que parece muy fuerte con el caso de las sentencias del Tribunal Supremo. Porque la sentencia, no lo voy a leer, que no hay tiempo, pero la sentencia es muy clara de lo que dice y es que obliga a la Generalitat a cambiar su modelo educativo para que el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares. Lo dice muy claro, no son casos particulares, es un cambio de modelo. Vale, pues las declaraciones de Irene Rigau, consejera de Educación, de Artur Mas, presidente de la Generalitat, y de Oriol Pujol, el presidente del grupo parlamentario de CiU, bueno, y de Ernest Benach, el anterior presidente del Parlamento de Esquerra Republicana, son verdaderamente escalofriantes, todas en la línea de malinformar, de confundir al ciudadano, de decir que seguirán por encima de la ley, de decir que esto ataca a Cataluña, que están atacando la identidad y de amenazar. Bueno, Artur Mas tiene una muy clara. Esta, si me vais a permitir que os la lea, que lo tenía aquí marcado porque esto es que es muy, muy ilustrativo. A ver si lo tengo aquí el de Mas. Mas dijo, en caso de que el Supremo alterara la inmersión lingüística y obligara a acatar las sentencias, tendríamos un conflicto político de primerísimo orden. Bueno, pues tendremos todos que echarnos a temblar porque se empiecen a cumplir las sentencias en Cataluña. La conclusión es que Cataluña está gobernada por partidos antisistema. Son partidos, los partidos nacionalistas, desde el punto de vista del Partido Popular, se han colocado fuera del sistema porque no respetan el Estado de Derecho, no respetan la separación de poderes, no respetan la ley y no van a cumplir las sentencias. Con lo cual, hay que tener muy claro que los partidos constitucionalistas, los partidos que somos acusados de extremistas, somos los partidos moderados. Es que a veces hay que recordarlo, porque parece que es que somos nosotros los que estemos fuera del sistema porque queremos cambiar las cosas. Nosotros somos moderados porque, y esto tengo ganas de decirlo ahí en el Pleno, yo creo que no hay nada más moderado que defender el Estado de Derecho y defender las leyes y el cumplimiento de las sentencias. Esto en una sociedad civilizada y en cualquier país de nuestro entorno. Bien, ¿qué se puede hacer frente a esto? Yo creo que aquí hay que hacer, como decía José Domingo, una estrategia también orquestada, como hacen ellos, y aprender del enemigo, perdonadme la palabra entre comillas, porque sabe mucho y lo ha hecho muy bien. Para nosotros, la reacción tiene cuatro actores básicos y todos somos necesarios. Los dos primeros actores son la sociedad y la política. La sociedad y la política tenemos que ir coordinados, tenemos que ir en la misma línea, tenemos que colaborar y tenemos que ser conscientes de que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que remar todos en la misma dirección. Y no lo hemos hecho así siempre, como comentaba José Domingo. Esto es fundamental. Cada uno tiene su responsabilidad. La sociedad, yo creo que es responsable de presionar a la política, porque ya sabemos que hay políticos altruistas, pero también hay políticos y partidos políticos que se mueven fundamentalmente por encuestas, por índices de opinión, la sociedad tiene la obligación de concienciarse de que tiene este problema y de que tiene que presionar a la política. ¿Por qué? Pues porque al final la política es la que decide, la que redacta las leyes y la que vota y cambia las cosas de verdad. Por eso es por lo que yo os decía que también hay que entrar en la política y hay que cambiar las cosas desde dentro. La sociedad es importante y la política también. También hay que tener claro que en la política poco se puede hacer si no se tiene la mayoría suficiente. José Domingo lo comentaba y yo lo estoy sufriendo ahora en carne propia. Tú te puedes preparar una intervención, una moción, la puedes sufrir. Yo tuve que defender el voto en contra del Partido Popular en esta moción que os ha comentado el rechazo a las sentencias, para que eso tenga una difusión muy limitada, porque al final, ¿qué puedes hacer? Pues vas allí, te das el gusto de decirles lo que piensas, pero poco más se puede hacer. Pero no hay que desanimarse, porque yo creo que también los partidos que no somos mayoritarios tenemos un trabajo de muro de contención que es muy importante, y algo se puede conseguir, aunque sea solamente estar ahí y molestar, y que no se hagan dueños de todas las instituciones. Estos son los dos factores, sociedad y política, principales, pero están los medios de comunicación, y los medios de comunicación son muy importantes y tienen una gran responsabilidad, porque son la correa de transmisión entre la sociedad y la política, y sin los medios de comunicación no se puede hacer nada. Porque son los encargados, por una parte, de llevar esta presión de la sociedad, esta demanda social a la política, que la política se entere, porque desde las asociaciones cívicas lo sabemos. Poco podemos hacer o podemos iniciarnos a hacer coloquios, manifestaciones y lo que queramos, que si eso no tiene repercusión mediática y los políticos no se dan cuenta de que hay un problema, poco se hará. Y al revés también, porque también los medios de comunicación son responsables de que los ciudadanos sepan, se enteren, ¿de qué está defendiendo cada partido político? Para que a la hora de votar y de que se construyan esas mayorías de gobierno, los ciudadanos sepan la mayoría que se va a construir. Porque, por ejemplo, yo no entiendo cómo puede haber tantos ciudadanos que no son separatistas y que han votado Convergencia. Y luego dicen, es que Convergencia no es separatista. Hombre, ¿cómo que no? Que no me tomen el pelo. Lo que pasa es que hay cosas que determinados medios no dicen. O como también pues pudo haber votantes del Círculo de Barcelona que hablan castellano, que el castellano es su lengua materna, que defienden el bilingüismo, que no quieren que sus hijos tengan ningún hándicap social ni profesional en Cataluña por no controlar el catalán, y que luego votaran en las anteriores autonómicas al PSC masivamente. Son cosas que no se entienden y que yo creo que se deben a una falta de información. Y el cuarto actor es el Gobierno central, como he comentado, es fundamental. Sin la sociedad, sin la política, sin los medios de comunicación y sin el Gobierno central no podremos ganarle la batalla al nacionalismo. Desde el Partido Popular de Cataluña, brevemente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero que yo les quiero decir es que el Partido Popular de Cataluña tiene un compromiso firme, inequívoco, con este tema, con la defensa del Estado de Derecho, con el cumplimiento de las sentencias y, bueno, porque esto vuelva a ser parte del Estado de Derecho de España, que es el que queremos, y no el Estado este paralelo que se están montando. Yo les quiero decir que yo no sé lo que pasaba la anterior legislatura, pero desde que yo estoy en el Parlamento me han venido comentarios, incluso hay diputados que me han dicho así directamente, es que el Partido Popular tenéis una actitud muy beligerante, con estas palabras. Y yo pienso que eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, o sea que esa es la línea a seguir y ese es el compromiso que tenemos. Luego está la acción política. La acción política se ve primero en el programa. El compromiso electoral que el Partido Popular llevó tanto en las anteriores autonómicas me parece que fue impecable, como el que espero que se lleve en generales. Coordinar e impulsar el discurso en toda España, esto es muy importante. Tenemos que aprovechar que somos un partido nacional, tenemos que sensibilizar a toda España para que esa presión social que os comentaba también venga del resto de España. Tenemos las preguntas parlamentarias que nos permiten obtener mucha información, por ejemplo, de cuál es el importe real de las multas a los comercios, que es muy difícil de saber, porque es que es imposible, por lo que decimos, porque tergiversan la información, los medios tergiversan más y al final no saben nada. Bueno, pues hemos conseguido en una pregunta parlamentaria que nos diga en el importe de las últimas multas o el coste de las embajadas en el extranjero, que ahora resulta que el coste de personal, que es más, el más elevado, no lo ponen. Entonces, claro, no hay manera de enterarse y hay que bucear mucho en los datos, de lo cual José Domingo sabe mucho. Yo creo que más que yo. Yo ya intentaré, cuando lleve ya 4 años, ya sabré tanto como tú de bucear en datos. Luego está el posicionamiento ante las propuestas, lo que comentábamos, las propuestas de resolución, las mociones, el que nosotros tengamos allí un posicionamiento firme, el que no se nos escape nada, y esto es muy importante. El otro día, por ejemplo, la Comisión de Justicia, que también estoy, se estaba votando una propuesta de resolución para instar a la Generalitat, a que la Generalitat instara al Gobierno central a mover todos los hilos posibles. ¿Para qué? Pues para que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial y se cree el Consejo Judicial Catalá, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, pero de Cataluña, que va a ser independiente y ya, o sea, ya se hacen su Poder Judicial, tienen su Poder Legislativo, su Poder Ejecutivo, su síndic de greuges y su síndic de comptes y ya está, ya somos un Estado. Bueno, pues esta propuesta de resolución había que votar en contra. Y hubo algún partido que a mí me extrañó que se abstuvo. Digo, hombre, es que hay que estar en todo. Por eso digo, el trabajo en el Parlamento también es importante, aunque sea como contención. Tenemos las iniciativas parlamentarias. Lo que os he comentado de a ver si instando con una propuesta de resolución desde la Comisión de Sindicatura de Cuentas conseguimos que los informes se hagan bilingües. Están las mociones que podemos hacer. Yo, de hecho, estoy preparando una contramoción, que le llamo yo a esa que os ha leído José Domingo, que bueno, que el Parlament de Cataluña rechazaba, al final quedó en que manifestaban el desacuerdo con las sentencias judiciales. Bueno, pues yo creo que hay que dar el paso de ponerlos contra las cuerdas, de hacer una interpelación a Joana Ortega diciéndole, a ver, aquí se tiene que cumplir la ley, unas sentencias que se tienen que cumplir, pues vamos blanco sobre negro. El Parlament de Cataluña acata las sentencias judiciales, votamos que sí o que no, y que quede blanco sobre negro, e intentar que tenga la mayor trascendencia mediática. Y luego hay otra cosa que el Partido Popular está haciendo, que es normalizar el uso del castellano en el Parlamento, tanto a nivel oral como escrito. En el Parlamento son 135 diputados, hay 4 que utilizan el castellano habitualmente, 2 son de Ciudadanos y 2 son del Partido Popular. Yo soy una de ellas, como ya podréis suponer, y no es porque no sepa el catalán, sino por lo que os digo, porque esto es una cuestión de principios de estar aquí. Yo siempre utilizo el castellano, y no solamente oral, sino escrito, que a veces cuesta más. Porque cuando tú pides a un asesor que te prepare algo, que te ayude, los modelos están todos en catalán, los formatos están en catalán, lo que os digo, los informes vienen en catalán. Entonces, a veces cuesta menos, sinceramente cuesta menos, redactarlo en catalán. Pues no, hay que obligarse y hacerlo en castellano. Y yo se lo tengo dicho a los asesores del grupo, me vais a perdonar, pero para eso estamos aquí. Y lo siento mucho, a mí ya saben que me están haciendo mis modelos. Le llaman pues PDRMJ y ahí están mis modelos que están en castellano. Bueno, esto es lo que se hace de acción política, de comunicación. A ver, intentamos que el mensaje y que estas cosas lleguen por los medios de comunicación. Hacemos nota de prensa, vamos a todas las tertulias de todas las radios, de todas las televisiones. Es muy farragoso. Estamos siempre, y en esto, pues los compañeros de los partidos constitucionalistas lo entenderán, estamos siempre en territorio enemigo, estamos acosados. Es verdaderamente horroroso. Llegas y dices, bueno, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Pues no, hay que estar porque hay que llegar a la gente. Y tienen que ver que estamos ahí y que tenemos las ideas muy claras y que no nos vamos a ir para atrás. Y también intentamos estar en contacto con la sociedad a través de las plataformas cívicas, y por eso estoy hoy aquí y por eso mantenemos el contacto con todas las plataformas cívicas y las asociaciones que nos piden presencia o apoyo. La conclusión que yo tengo es que todo este esfuerzo que se hace desde la política realmente no tiene hoy en día ni la difusión, por lo que os he comentado en los medios, ni los votos, por lo que os he comentado de la información que llega a los ciudadanos, que necesitamos para ser efectivos, y esto es muy importante. La gente se tiene que dar cuenta de que se construye una mayoría en el Parlament de Cataluña, que no quiere decir que tenga que ser el Partido Popular, pero que la mayoría defensora del Estado de Derecho y de la Constitución tiene que ser una mayoría, porque si no, poco se va a poder hacer. Eso coordinado con un gobierno de España que haga los deberes. Aunque bueno, si aquí se hacen las cosas bien, entonces ya no hace falta que el gobierno de España haga nada. Y yo quiero acabar, después de todas las cosas que he dicho, que suenan un poco a barbaridad, pero que lamentablemente es la realidad, con un mensaje positivo y un mensaje de esperanza. Mirad, yo creo que aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, como he dicho, solo coordinados y sin desfallecer podremos ganar la batalla. Pero como, a ver, el sentido común y la ley están de nuestra parte, yo pienso que vamos a ganar, porque todas las sociedades civilizadas al final es lo que quieren, la ley y el sentido común. Y si Cataluña no entra en la selva más absoluta, que espero que no, pues yo creo...